OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Muy buenos días, son las 12 y 5 de la mañana y puntualmente comienza esta edición de nuestro magazine dedicado al mundo de la discapacidad. Comenzamos de buena mañana, hoy es miércoles 3 de febrero y vamos a viajar hasta Jaén. Vamos a conocer cómo la Universidad de Jaén ha recibido el premio Millennium Siglo 2021 que concede la Asociación Unidad Provincial de Parapléjicos de A Coruña por el trabajo realizado por la institución académica jiennense en la integración de personas con discapacidad en esta institución de enseñanza. También estaremos con una asociación amibera que reclama una nueva sede social en Cáceres. Conoceremos también cómo la Universidad de Extremadura, en colaboración con Fundación ADECO, va a poner en marcha una cátedra para la investigación en tecnologías accesibles. Es la cuarta cátedra de tecnologías accesibles que pone en marcha Fundación ADECO y la empresa Indra. Y también viajaremos a Murcia. Vamos a conocer una guía de servicios que ha editado el Gobierno de Murcia en colaboración con la Universidad de Murcia para universitarios discapacitados. Curiosamente, la de Murcia es porcentualmente la universidad con mayor número de estudiantes con discapacidad reconocida que se encuentran matriculados. Son 600 los estudiantes murcianos con discapacidad que estudian en la Universidad de Murcia. Conoceremos el trabajo en la integración sociolaboral que está desarrollando la Asociación Cordobesa de Epilepsia, ACEPI, que ha iniciado un curso de administrativo contable en el que se han inscrito 10 personas con discapacidad y que espera una inserción laboral del 60%. También estaremos en Mallorca. La ciudad de Mallorca ha recibido por tercer año consecutivo la bandera de la accesibilidad que concede la Fundación Design for All, Diseño para Todos. Y conoceremos finalmente algunos detalles de ese libro blanco sobre la mujer con discapacidad en zonas rurales de la Comunidad de Madrid que ha editado la Federación Fama Cocenfe en la comunidad madrileña. Son los asuntos que hemos preparado para hoy, el menú de este de buena mañana que ahora comienza, en la técnica Lope Vicente, en la redacción, quien les habla, Agustín Torres. OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Noticias que comenzamos en Asturias. Los discapacitados suspenden a los 100 equipamientos culturales asturianos que se han estudiado en un informe de accesibilidad. Para los discapacitados, disfrutar de un museo, una biblioteca, una sala de exposiciones o un recinto ferial abierto al público en Asturias no es tan fácil. Así lo demuestra el primer estudio de accesibilidad en los centros culturales en el Principado de Asturias, elaborado por COCENFE, para la Agencia Asturiana de la Discapacidad. El informe analiza el grado de discapacidad de un centenar de equipamientos de los 543 que existen en el Principado de Asturias y acaba concluyendo que ninguno de ellos cumple taxativamente lo que marca la ley de accesibilidad al 100%. Uno de cada tres equipamientos culturales asturianos, objetos de análisis, es decir, el 32%, no dispone de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad. De los que disponen, uno solo de cada 100 tiene las dimensiones mínimas requeridas para que una persona con discapacidad pueda salir del coche sin dificultades. El cumplimiento de la ley, en lo que se refiere a los accesos, está también lejos de lo deseable. Solo el 31% de los centros culturales incluidos en este estudio son accesibles. Las principales barreras que se encuentran los visitantes con discapacidad son peldaños o rampas con una pendiente excesiva, sin pasamanos o demasiado estrechas. Las puertas, critica el informe de COCENFE, tampoco cumplen con la anchura mínima de 80 centímetros. Mal pues para los equipamientos culturales en Asturias. Y viajamos hasta Mallorca. Palma recibe por tercer año la bandera de la accesibilidad que concede la Fundación Design for All, Diseño para Todos. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca recibía en la tarde de ayer, por tercer año consecutivo, la bandera que le reconoce como una ciudad accesible para todos, concedida por la Fundación Design for All, Diseño para Todos. El presidente de esta entidad hacía entrega del galardón a la alcaldesa de Palma en presencia de diversas autoridades. En 2007, el Ayuntamiento de Palma se comprometió en destinar el 2% de su presupuesto de inversión a la eliminación de barreras arquitectónicas, adoptando el compromiso por parte del equipo de gobierno de hacer de la accesibilidad universal una prioridad. En 2008 se invirtieron 3.200.000 euros, lo que supuso un 3,6% del presupuesto de la ciudad de Palma, mientras que el pasado año la cifra alcanzaba ya los 9.100.000 euros, el 12% del presupuesto, con lo que se triplica la partida destinada a eliminación de barreras arquitectónicas en la ciudad de Palma. La empresa cementera Cemex favorece la integración laboral de personas con discapacidad en su fábrica de cementos de Castillejo de Yepes, en la provincia de Toledo. El objetivo es crear un clima proclive a la incorporación de personas con discapacidad en las distintas delegaciones y centros de trabajo de la cementera Cemex, para lo que se realizan actividades encaminadas a la creación de empleo para personas con discapacidad. La fábrica de Cemex en Castillejo de Yepes, en la provincia de Toledo, por ejemplo, cuenta con 7 personas con diferente grado de discapacidad integradas en sus plantillas, gracias a un convenio que se suscribió en el año 2009 con la Asociación de Ayuda al Discapacitado AMAFI de Yepes, por el cual personas del colectivo con discapacidad desarrollan labores propias de la jardinería en las instalaciones de la fábrica. La Universidad de Valencia ha puesto en marcha un sistema de software de ayuda para personas con discapacidad. La Universidad de Valencia ha implantado este sistema centralizado de aulas informáticas que actúa como un control remoto para la propagación de un programa a centenares de equipos en cualquier entorno del centro educativo, con lo que se convierte en pionera en la implantación de software de ayudas técnicas a la discapacidad. Se trata del resultado del programa de infoaccesibilidad financiado por el Segundo Plan Nacional de Accesibilidad a través de un convenio con diversas instituciones. El sistema contempla intervenciones en las aulas informáticas de acceso libre, a las bibliotecas y en algunas aulas convencionales de la Universidad de Valencia, así como acciones específicas para mejorar la accesibilidad de los servicios y de las aplicaciones web. Esta medida tiene como objetivo hacer que los estudiantes dispongan de servicios de alto nivel tecnológico y que los estudiantes con discapacidad tengan las mismas oportunidades que el resto de los estudiantes. La Asociación Cordobesa de Epilepsia, ACEPI, está desarrollando durante este año 2010 el primer proyecto de formación para personas discapacitadas. El Servicio Andaluz de Empleo y la Asociación Cordobesa de Epilepsia y otras enfermedades afines a ACEPI ha puesto en marcha un curso de formación profesional para el empleo con el compromiso de contratación en la especialidad de administrativo contable. Esta acción tiene como objetivo principal conseguir la cualificación y la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado laboral. Participan 10 personas, de las que 6 como mínimo van a conseguir un empleo. La duración del curso es de algo más de 900 horas. Es la primera edición de este curso que pone en marcha ACEPI Córdoba, para lo que ha contado con la colaboración de la Delegación Provincial de Empleo, que ha subvencionado la formación con un presupuesto de más de 73.000 euros. En Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, unos 300 discapacitados reciben ayuda de la Fundación Madre de la Esperanza. Más de 300 usuarios, en su mayoría personas con discapacidad intelectual, son atendidos por los 113 profesionales de la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera, una organización que pretende sensibilizar a la sociedad sobre los discapacitados y busca su plena integración. La coordinadora de los servicios residenciales de la Fundación explicaba la importancia de concienciar a la sociedad sobre estas personas con discapacidad para conseguir su plena integración y el reconocimiento de sus derechos fundamentales. La Diputación de Cuenca se ha comprometido con el Foro de la Discapacidad de esta ciudad a mantener las ayudas para el presente ejercicio. El presidente de la Diputación conquense se ha reunido con el Foro de la Discapacidad, una entidad que reúne a las principales asociaciones de personas con discapacidad que trabajan en la provincia de Cuenca. En esa reunión ha estado también presente la diputada de Servicios Sociales de la institución provincial y se ha puesto en conocimiento de las asociaciones el compromiso del equipo de gobierno de la Diputación de mantener para el presente año la cuantía de las ayudas destinadas a los colectivos de personas con discapacidad, a pesar de las dificultades derivadas de la situación económica actual. De esta forma se materializa el apoyo de la corporación provincial que se ha venido prestando en diferentes fórmulas de colaboración y que cuenta con la aceptación del colectivo de personas con discapacidad de la provincia de Cuenca, representado por ese Foro de la Discapacidad. La Oficina de la Discapacidad de Santiago de Compostela anima al uso de los viajes del Inserso. La Oficina Municipal de la Discapacidad de Santiago animaba ayer a los vecinos afectados por algún tipo de discapacidad a participar en los viajes del Inserso, dirigidos especialmente a personas discapacitadas que tengan reconocida legalmente esa discapacidad y sean mayores de 16 años. Hay varias opciones disponibles, desde destinos en playas a balnearios, así como diferentes fechas para elección de la más adecuada por los interesados. Entre los destinos de playa figuran Almuñécar, Fuengirola, Gijón, Salou y La Manga del Mal Menor. Y entre los destinos de balneario, Arnoya, Archena en Murcia y otros destinos como Arguineguín en Gran Canaria o la playa de Cala Millor en Mallorca. Y acabamos con una noticia que hace referencia al turismo. El Gobierno de Valencia apuesta por los turistas con discapacidad. La consejera de Turismo de la Comunidad Valenciana, Belén Juste, ha anunciado que uno de los objetivos del Gobierno de la Generalidad Valenciana es hacer de Valencia un destino turístico accesible. La consejera realizaba estas declaraciones durante la firma del protocolo de intenciones para colaborar en materia de accesibilidad y de la mejora de esta accesibilidad en la oferta de alojamientos turísticos de la ciudad de Alicante, un convenio suscrito con el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante. Se van a chequear 63 hoteles alicantinos y tras los estudios oportunos tendrán acceso a una línea de ayudas económicas para adaptar sus establecimientos y mejorar su accesibilidad. Y con esta noticia relacionada con el turismo, concluimos el repaso a las noticias del mundo de la discapacidad. Nos vamos con la música de Desireles. voyage, voyage. Contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Continuamos aquí en OID Radio, en De Buena Mañana, este magazine dedicado al mundo de la discapacidad, y vamos a hablar de premios, el concedido a la Universidad de Jaén. Se trata del Premio Millennium Siglo XX-XXI, que ha sido concedido por la Asociación Provincial de Parapléjicos de A Coruña, un premio que se entregaba en la jornada del lunes y que recibía la vicerrectora de Estudiantes e Inserción Laboral de la Universidad de Jaén, Adoración Mozas. Muy buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena ante todo. Muchísimas gracias. Enhorabuena a la universidad, no a mí, a la universidad. ¿Qué ha hecho la Universidad de Jaén para conseguir este premio? La Universidad de Jaén, desde su creación, se creó en el año 93. Antes era un campus universitario que dependía de la Universidad de Granada. Pues desde su creación, pues intentó diferenciarse en algo y apostar por algo, ¿no? Y una de las apuestas que hizo fue por hacer un campus totalmente accesible, es decir, una persona que llegase a la puerta del campus, que fuese discapacitada, que no tuviese ningún tipo de problema en acceder a cualquier sitio. Esa fue, digamos, la primera el primero de los objetivos. Y por eso también recibió un premio. La Universidad de Jaén recibió un premio de la Junta de Andalucía, la que ofrece un premio de buenas prácticas en atención a la discapacidad. Mm. Ese, una vez que ya conseguíamos, y además cada vez que diseñamos un edificio nuevo, bueno, pues planteamos que debe ser totalmente accesible. Bueno, pues esa era una fase, pero nosotros quisimos ir muchísimo más allá. Y a través de el vicerrectorado de estudiantes, pues se creó una oficina que se llama la Oficina de Atención al Estudiante con Discapacidad. Uh-huh. Esa oficina recoge pues una gran cantidad de servicios que o bien se da allí mismo en esa oficina o bien tienen que darlo otros servicios de la universidad, pero lo coordina, se coordina desde allí. Y entonces lo que se ha hecho es potenciar aún más esos servicios. Uh-huh. Esos servicios y por supuesto darlo a conocer tanto a la sociedad como también a la comunidad universitaria, porque si nosotros no comunicamos que tenemos esos servicios, difícilmente alumnos discapacitados van a venir aquí. Y también queríamos, porque esto no es un tema de un consejo de gobierno o un consejo de dirección de la universidad, sino es una apuesta de una universidad. Había que, de alguna forma, formar a todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria, sobre todo el profesorado, que es el que está más de lleno en el día a día ligado con las personas que están discapacitadas, el que trabaja también el personal de administración y servicios. y también algunos servicios muy concretos, concretamente de informática, de biblioteca, de deporte, etcétera, etcétera, que para que, entendieran lo que es la discapacidad y cómo se le podía ayudar. Entonces nosotros editamos una serie de guías, además detrás de esa guía hay para cada uno de los servicios un procedimiento, y en esa guía una de ellas pues recoge los servicios que ofrecemos. ¿Y qué servicios ofrecemos? Pues por ejemplo temas de accesibilidad de los espacios. Bueno, pues eso fue la primera apuesta que nosotros teníamos y bueno, pues seguimos con ella. Y por ejemplo, información sobre plaza de aparcamiento y reserva de plaza de aparcamiento para la persona que esté discapacitada, prioridad por ejemplo para elegir en el aula sitio, reserva de puesto informático de manera preferente. Si necesitan mobiliario especial, pues nos lo indican y nosotros pues lo ponemos en aquella aula donde están esos alumnos con discapacidad y bueno, pues que requieren eso. Por ejemplo, también tenemos alojamiento específico para discapacitados en colegios mayores, residencias, también tenemos convenio con otras entidades que también tienen alojamiento para discapacitados. También en otro apartado, en atención personalizada al alumno, queríamos que la oficina de atención al alumno con discapacidad tuviese una preponderancia, digamos, tuviese una importancia especial, porque la verdad que llegan allí los alumnos, se sientan con nuestro personal y le cuenta su vida, y queríamos que fuesen más que alumno funcionario, pues amigo, y la verdad que se le ha dado ese tono y así lo tratamos y lo aconsejamos en todo lo que nos indica. Y por supuesto, si llega un alumno nuevo, imagínate que llega un alumno nuevo a la universidad que no lo conoce, pues lo primero que hacemos es, antes incluso de que haga la selectividad, nos sentamos con él, lo orientamos para la selectividad, le damos todo el material en selectividad que necesita, ordenadores, programas informáticos, lo que nos requiera, ¿no? Para hacer los exámenes en igualdad de condiciones que el resto de compañeros. También ofrecemos la posibilidad de que alguien, por ejemplo, si esta persona está ciega, pues alguien de la 11 pues pueda venir a echarle una mano a la hora de enterarse, digamos, de los exámenes, que el alumno concretamente sepa exactamente qué es lo que le está preguntando. Eso ya incluso antes de ser alumno de la Universidad de Jaén, en lo que es la selectividad. Y inmediatamente nos sentamos y lo orientamos incluso en la carrera a la que puede optar y la que le va a beneficiar, dependiendo de su discapacidad, el hecho de meterse en esa titulación, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente nos quedamos ahí, nosotros tenemos otro tipo de actividades que son de apoyo al estudio. Por ejemplo, prioridad, por ejemplo, en hacer la matrícula, atención, tenemos una atención específica docente del profesor. Cuando un alumno llega a una facultad, nosotros nos coordinamos con la facultad y con los profesores que le da, hacemos una reunión, le indicamos cuáles deben ser las pautas de comportamiento del profesorado, le ponemos a su disposición todos los servicios que están a nuestro alcance, pues, para hacer los exámenes, para la docencia, para la evaluación. También adaptaciones de los exámenes, por ejemplo, puesto adaptado en aula de informática, si hay que poner programas específicos los ponemos. Incluso Caja Rural de Jaén tiene un convenio con nosotros que a estos alumnos, desde el inicio, si solicitan un ordenador portátil, se lo cede de forma gratuita y cuando acaba la carrera se lo regala directamente esa entidad. También tenemos servicios especiales en biblioteca, puesto con telelupa, con software específico, ampliación del plazo de préstamo, puesto adaptado concreto, atención personalizada específica para estos alumnos. Y también tenemos una cosa muy importante, estos alumnos llegan solos. Y como solos que están, no queríamos que siguiesen en la universidad. Y entonces le buscamos un amigo y le buscamos un voluntario. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues primer día de clase, le decimos, este alumno tiene esta discapacidad, necesitamos un voluntario que lo ayude para cada una de las asignaturas, y entonces ese voluntario, no hemos tenido ningún problema nunca en encontrar a personas que quieran ayudar a otros compañeros, sin saber incluso que luego tendrían una pequeña recompensa, sin saberlo siquiera. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos a voluntarios, lo acompañan a las tutorías del profesorado, tienen charlas con los propios interesados, si no se enteran de algo ellos se lo explican, si no pueden pues van al profesorado para que se lo explique a los dos, lo acompañan a todos los servicios que requieran. y es, al final se convierte en verdadero amigo, ¿eh? Por el simple hecho de ser amigo y compañero, ¿no? Muy interesante la iniciativa. Desde que está funcionando esa oficina de atención y de orientación al estudiante con discapacidad, ¿han notado que ha aumentado el número de estudiantes con discapacidad? Muchísimo. Antes estábamos en torno a los 50 y tantos, 60, y ahora Jaén, que es una provincia pequeñita, estamos en más de 90 alumnos con discapacidad. Muchísimo más. Muy bien. Un incremento importante. Y por último, tenemos también un programa específico, aparte de la ayuda económica que tienen de transporte y demás, un servicio de fomento para el empleo de estas personas. Es decir, ayudamos a que encuentren trabajo estas personas antes de salir de la universidad. Pues enhorabuena por las estrategias que desde el rectorado, vicerrectorado, en este caso de Estudiantes e Inserción Laboral de la Universidad de Jaén, se han puesto en marcha y que han merecido ese premio que les concedía la Asociación Unidad Provincial de Parapléjicos de A Coruña, que les entregaban el pasado lunes. Enhorabuena, vicerrectora Adoración Mozas, que sigan trabajando en la misma línea. Pues muchísimas gracias a vosotros por interesaros en esta materia y, por supuesto, por divulgar que la Universidad de Jaén es un referente en atención a estudiantes con discapacidad. Pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. Aquí en Hoy Radio vamos a continuar con la mejor música. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Saw the writing on the wall, and we felt this magical vibe. this way before. Never felt yes, this I swear way. It's the truth, and I hope it will be good. OID Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Contar con un local que le sirva como domicilio fiscal y social y poder así solicitar ayudas encaminadas a crear empleo para personas con discapacidad y, por consiguiente, favorecer la integración social de las personas con discapacidad son los objetivos de la Asociación de Jaraíz Amibera. Objetivos, por otra parte, loables y que desde aquí vamos a apoyar dándolos a conocer, porque vamos a conversar con el presidente de la Asociación Amibera, con Constantino Cruz González. Muy buenos días, Constantino. Mire, primero agradecer agradeceros la entrevista. Uh-huh. Bueno, querías, empezamos. Pues estamos ya en directo. Constantino, están reclamando en este momento lo que es una sede social que les permita solicitar cursos y emprender actividades para la integración social y laboral de las personas con discapacidad de su pueblo, de Jaraíz de la Vera, ¿verdad? De la Vera, sí, señor. Cuéntenos, ¿cuántas personas forman la Asociación Amibera y qué servicios podrían poner en marcha en esa sede? Actualmente somos más de 60 socios. Uh-huh. Y la siguiente pregunta, perdona, ¿cuál era? Es que me estoy un poco nervioso. ¿Qué servicios son los que le gustaría prestar desde esa sede Ajá. a sus asociados? Ajá. Pues mira, promover el empleo a las personas con discapacidad, hacer centro ocupacional de enseñanza uh-huh. y empleo, fomentar la formación del empleo a personas con discapacidad, hacer cursillos, actividades y tal. Uh-huh. Sensibilizar e informar a la opinión pública en general sobre todos los aspectos referentes a las personas con discapacidad uh-huh. y su familia. El fomento y desarrollo de proyectos de investigación relacionados con las personas con discapacidad. Uh-huh. Tratamiento dirigido a rehabilitar y lograr una mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad. Información y asesoramiento de propios de asistencia social. Establecimiento de convenios con instituciones y fundaciones y creación y gestión de apoyo a centros y recursos de carácter de asistencial y terapéutico, uh-huh. entre muchas que hay, que tenemos un montón de actividades. Porque todas esas actividades, ¿ahora cómo las están llevando a cabo, Constantino? Pues ahora mismo, al no tener sede, pues nos estamos reuniendo en un bar. En un bar. En un bar, y los servicios, claro, no los pueden prestar los que sean asistenciales porque no tienen infraestructura, a no ser que los concierten con alguna otra empresa, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Todo pasa entonces por conseguir una nueva sede. ¿A quiénes se han dirigido para pedírselas? ¿Al ayuntamiento, por ejemplo? Al ayuntamiento, mira. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Te voy a explicar. Esta asociación se fundó el 26 de julio del año 2007. Llevamos ahora mismo 2 años y medio sin uh-huh. sede. Tiene ámbito comarcal y el 21 de septiembre de 2007 se solicitó al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera un local. El 18 de octubre de 2007 recibimos contestación diciendo que el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera no dispone de local y que hay un local, una especie de, era antes un almacén que tenían pensado hacer una serie de habitaciones, o sea, unas sedes para las asociaciones. Mm. Hasta la fecha no está hecho. Mm-hmm. Y hemos solicitado también bolsas de trabajo, 2 puestos de trabajo que lo corresponden de por ley. Tampoco nos han contestado, no nos han dicho nada. Y hemos pedido también material obsoleto para poder empezar, dinero, tampoco. Uh-huh. Y bueno, algo más. De momento poco apoyo por parte del ayuntamiento, al menos. No. ¿Y a la Junta de Extremadura se han dirigido? Sí, yo me he puesto en contacto con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Uh-huh. La verdad es que no sé si ha sido él el que me ha contestado o ha sido un secretario. Uh-huh. Me ha dicho que está se va a poner en contacto con el alcalde y el Pascual. También llevo mucho tiempo detrás de él y no me ha dado solución. También llevo, estoy en contacto con el presidente del PP, del Partido Popular en Extremadura, José Antonio Morago, lo mismo. Me contesta que está, que se va a poner de acuerdo, que se tal, que pasa. No sé si es el secretario, no sé, pero no tengo respuesta satisfactoria. Bueno, pues no hay que desesperar porque este es un camino de media distancia, por no decir que es un maratón, el de la lucha por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y hay que ir pasito a pasito cada día. Constantino, de quien sí han recibido apoyo es de COCENFE en, sí, COCENFE, en Cáceres, claro. Porque forman parte de la confederación, parte, ¿verdad? De esa federación. Sí. Y de hecho hay un proyecto que les voy a comentar ahora mismo, que es a través de COCENFE, tenemos pensado, COCENFE y nosotros tenemos pensado hacer reunirnos con los empresarios de la zona de la Vera para proponerlos que si contratan a personas con discapacidad física u orgánica, COCENFE y nosotros nos comprometemos a pedir subvenciones para que esas empresas solamente paguen un 50 o 60%. El resto lo ponemos nosotros, mediante subvenciones y tal. O sea que se sale, en estos tiempos de crisis, pues sale muy bien que la persona, una empresa, contrate a una persona y solamente pague el 50%, y luego, por contratar a esa persona, subvenciones aparte para empresas y tal, Pascual, se puede beneficiar mucho más dinero y subvenciones. Eso es una de las cosas que tenemos. También tenemos un proyecto, es en Jardín de la Vera un representante, para que me han dicho que se dice así, es un consejo municipal para el sector de personas con discapacidad. Quiere decir que es, en el ayuntamiento que estemos representados. Uno que lo lleve una de las personas con discapacidad de la asociación, un miembro de la junta directiva, para a través de aquí ayudar a las otras asociaciones que hay aquí, que hay una asociación de discapacitados físicos, o sea, psíquicos, perdón, que se llama Asociación Vera, y luego hay otra asociación que se llama ASPACE, y la nuestra, que se llama Mi Vera. Con este fin queremos protegernos a sí mismos y conseguir subvenciones y apoyos más por más instituciones. Pues es un proyecto muy ambicioso que esperamos que empiece a dar fruto próximamente. Constantino Cruz González, presidente de la Asociación Amibera de Jaraíz. Gracias por contarnos ese proyecto y ojalá que podamos llamarle para felicitarnos de que es toda una realidad. Muchas gracias a vosotros. Venga, pues Constantino, un saludo. Adiós, hasta luego. Aquí en Hoy Radio seguimos con la música de Los Sobraos.

Bueno, esta guía ha surgido como una colaboración entre la Universidad de Murcia y el Instituto Murcia de Acción Social, y la razón de que de esta colaboración es, por un lado, porque la Universidad de Murcia tiene como un objetivo fomentar el adecuado desenvolvimiento en el entorno universitario de todos sus alumnos y, por supuesto, los alumnos que necesitan unas atenciones especiales o unas necesidades especiales. Uh-huh. Y también es un compromiso del gobierno murciano, pues, arbitrar ayudas o medidas que permitan erradicar las barreras que alejan o separan a las personas con discapacidad o de la posibilidad de integrarse plenamente tanto en el ambiente social, laboral o cultural. Entonces, esta guía que se ha elaborado por la Universidad de Murcia con subvención del IMAS, lo que pretende es hacer una valoración de todos sus edificios. Entonces, arquitectónicamente se ha estudiado también todas las posibles accesos que ha servido, pues, por un lado, que los alumnos sepan cómo acceder a los edificios, y por otro lado, pues, cuando se ha visto que la accesibilidad no estaba bien, pues ha servido para mejorar este tipo de edificios, ¿no? Uh-huh. El esfuerzo que realizan en Murcia por la integración del colectivo de personas con discapacidad en la universidad es importante. De hecho, han conseguido que aumente el número de estudiantes, que ya llega a los 600 estudiantes con discapacidad matriculados en la Universidad de Murcia, ¿verdad? Efectivamente, la Universidad de Murcia es la universidad presencial con más alumnos con necesidades especiales que tiene matriculado. Sí, es así. Muy bien. Responde este esfuerzo, este apoyo por parte del IMAS, del Instituto Murciano de Acción Social, a un programa de concienciación social que llevan a cabo, como llevan también otro de ayudas y de subvenciones al colectivo de personas con discapacidad. Díganos, ¿qué cuantías son las que se destinan a las principales partidas? Bueno, pues se subvencionan actividades a distintos colectivos que son asociaciones, normalmente son asociaciones de padres que se han ido formando, y a ellos se les subvenciona y se les ayuda con sus centros ocupacionales, con sus residencias y también con dotarles de infraestructura. Aparte, también quería destacar que con la Universidad de Murcia tenemos también convenios donde subvencionamos la posibilidad de contratar a intérpretes de signos para las personas que tienen dificultades de audición. Eso también es una cosa bastante novedosa en nuestra universidad, ¿eh? Muy bien, pues Isabel Sola, directora del Instituto Murciano de Acción Social, le vamos a dar las gracias y esperamos que en otra ocasión podamos volver a hablar con usted con motivo de alguno de esos programas que tiene en marcha el Instituto Murciano de Acción Social. Gracias por atendernos. Muchas gracias, encantada. Pues aquí en OIZ Radio vamos a continuar con la mejor música. Pantalón vaquero, libre como las estrellas, pero no como la luna, que la tienen a pesar entre latones y armadura, entre latones, entre latones y armadura. Estoy loquito por tu hueso, estoy loquito por besarte, quiero que de mí, mi amor es puro y fresco. Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es.